exigir para que vuelvan a ser redituables. Hoy estamos en una situación complicadísima en el mundo con las líneas aéreas, pero por eso digo, se ha perdido plata, sí se ha perdido, pero las escalas internacionales son las que le permiten el ingreso de dólares que vienen al país, a la Argentina, uh-huh. a través de aerolíneas. Y a través de aerolíneas que viene el turismo, que vienen los turistas, que es por lo cual se beneficia la gastronomía, la hotelería, el servicio, el comercio. Y real, hay que tener en cuenta no lo que gasta aerolíneas, sino lo que genera aerolíneas uh-huh. Alrededor del país y del mundo. Claro. Por eso digo, no es ingenuo lo del tío Navarro, él no puede conocer, sobre todo vuelvo a repetir, cuando acompañó toda la campaña del presidente y el presidente decía otra cosa totalmente opuesta a la que él dijo. Uh-huh. Estamos charlando con Edgardo Llano, titular de la Asociación del Personal Aeronáutico. Edgardo, en el proceso de reconstrucción que necesita la Argentina de su industria en todos los sentidos, en la economía en general, en términos aeronáuticos, en el sistema aerocomercial argentino, ¿dónde piensa que debería ponerse el eje? ¿En subsidiar tarifas de los tickets, de los vuelos, en salir a distintas rutas nuevas, en fomentar el turismo internacional, el local? ¿Dónde piensa que está el eje? Por lo menos en lo inmediato, en lo urgente para la reconstrucción. Bueno, hay varios ejes como para hacer, porque hay distintos caminos por el tipo de flota que tenemos. Hay una flota que perfectamente puede encajar en el cabotaje y en el regional, que es la flota Embraer, que habría que fortalecer ahí. Después la flota de 737, más allá de que tenemos 5 737 que están basados de operación por el accidente de los MAX, la fábrica lo bajó de operación. Eso puede hacer también un movimiento de vuelos regionales y sí ampliar la flota de 330 para vuelos internacionales. La empresa habla de un proyecto de, hoy tenemos 84 aviones, en 5 años tener 100 aviones. Obviamente hablamos de crecimiento y hablamos de aviones de largo radio para hacer vuelos internacionales, por eso es contradictorio con lo que dice Chino Navarro. Entonces, ese tipo de aviones, ya la empresa estaría encargando dos aviones cargueros para el año 2022 con este proyecto de fusión con Austral, que reconvertía la empresa en un área de mantenimiento tercero y de carga. Es algo que lo de carga lo venimos reclamando los premios hace muchos años, que es fundamental para el desarrollo de la empresa. Y después sin fijar una tarifa, yo creo que habría que acordar con las provincias algún tipo de beneficio acordado con las provincias para los usuarios de distintas partes del país que puedan acceder más fácilmente a una empresa como aerolínea sin que sea una empresa de bajo costo, pero con toda la seguridad que puede dar el grupo de seguridad en operación aérea del grupo aerolínea. Uh-huh. Bien. Edgardo, la última. Le hago, ¿cómo está la situación en la TAM Argentina, que ha presentado hace un tiempo el procedimiento preventivo de crisis? No ha sido aceptado por el Ministerio de Trabajo. Hubo retiros voluntarios ya aceptados. ¿Cómo es la situación hoy en día? Sí, hubo retiros voluntarios forzosos, porque la uh-huh. empresa lo que le dice es, si no agarran esto, después no va a haber nada, porque nos vamos a ir, no va a haber un peso, con lo cual insistimos que es una política extorsiva de parte de la empresa. Y después la empresa no captó las dos intimaciones del Ministerio de Trabajo en cuanto a pagar los salarios y en cuanto a realizar el procedimiento de crisis. La empresa tiene que volver a hacer una presentación ahora. Lo más lamentable, lo que cuestionamos nosotros al Ministro de Trabajo, que dijo, bueno, ya no podemos hacer nada porque administrativamente está todo hecho. Y es verdad, administrativamente está todo hecho. La consecuencia que de todo lo que aplicó el gobierno a través del ministro Moroni, la empresa no cumplió nada. Entonces, uh-huh. nos deja un sabor amargo las declaraciones del ministro cuando dice, hicimos todo administrativamente, pero se está olvidando que es un ministro puesto políticamente, y políticamente tendría que hacer gestiones para ver cómo salvamos los puestos de trabajo. Así que nos parece bastante pobre la declaración del ministro de Trabajo en eso, porque ni siquiera pudo hacer cumplir lo que comunicó. Edgardo, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes, buen día. Allí Edgardo Llano, titular de la Asociación del Personal Aeronáutico, referente además de la CTA de los Trabajadores. 11 de la mañana, 4 minutos, vamos a las noticias. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa, seguimos reduciendo distancias. Radio Gráfica FM 89.3, más vivos que nunca. Noticias.

razón.